Los 20 duros. Los 20 duros. Turnacada, vai. Los 20 duros. Los 20 duros. Los 20 duros. Cuán vil, cuán banal, cuán intrascendente, cuán intrascendente puede ser el mundo. Cuánto más nos quedará por recorrer. Cuánto camino persistirá para finalmente comprender su complejidad. El agente del mal ejemplificado por los nazis se veía como instrumento de un programa de eliminación del humano del que formaba parte el asesinato y la tortura como simples técnicas de gestión o como efectos colaterales exigidos por el funcionamiento del sistema. Hannah Arendt considera esta forma de mal como una manifestación nueva, porque son resistentes a las formas tradicionales del mal, como perversiones de sentimientos, y porque responde a objetivos inéditos que se resumen en la destrucción de la idea misma de humanidad. Ni eran monstruos ni estaban locos. Eichmann, que fue secuestrado por el Mossad en los años 60, llevado a Jerusalén para ser juzgado, era el encargado de la planificación de las deportaciones de judíos a los campos de concentración. Tras el juicio, se comprobó que Eichmann no era un loco o un psicópata. Arendt se sorprende de que este participó activamente en el holocausto, no se sintiese culpable de los crímenes y no obstante no hubiese ningún rasgo de anormalidad en su persona. Apenas una tendencia a la irreflexión que se da en otras muchas personas normales. Incluso el acusado decía haber leído a Kant, y que sus acciones estaban dirigidas por el imperativo categórico, en el sentido de que era asumido por escrupuloso deber. Thank you. Gente capaz de realizar actos monstruosos sin motivaciones malignas específicas. Los peores crímenes no requieren grandes motivos. Lo que tiene de banal el mal de Eichmann no está en lo que hizo, sino en por qué lo hizo. Detrás de la acción del funcionario no hay un elaborado razonamiento, ni odio ni intención de crueldad. No hay nada. Eso es lo más horrible. Esto solo se explica porque el hombre se ha transformado en algo superfluo. Para Arendt, Eichmann tenía un déficit de pensamiento, una mera incapacidad de juicio. Esta incapacidad no es una mera insensibilidad moral. Eichmann no era un idiota moral. En su vida cotidiana actuaba como una persona normal y sabía distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. En este punto se asemejaba inquietantemente al hombre del montón. La única característica notable que se podía detectar en su comportamiento fue precisamente su falta de reflexión y de pensamiento. Su incapacidad de juzgar. ¿Cómo se explica esto? Distingue Arendt entre conocimiento y pensamiento. Conocer implica acumular teoría, ideas y saberes, e incluso ser capaz de resolver cuestiones técnicas. Pero el pensamiento es una suerte de diálogo continuo y profundo con nosotros mismos, en lo que llama solitud. Una reflexión crítica sobre nuestras propias acciones y a la vez sobre la ejemplaridad de cualquier acción en nuestra más íntima soledad. Tal reflexión implica una mentalidad amplia, una capacidad de ponerse en el lugar del otro para tratar de entender su punto de vista. Según Arendt, este diálogo interior fortalece nuestra conciencia y en algún sentido dificulta el olvido, o a la inversa, precisamente porque dificulta el olvido de aquello que vemos y hacemos, fortalece nuestra conciencia y nos aboca al diálogo con ella. Esto nos obliga a escuchar respetuosamente su voz, aunque no siempre se le haga caso. Esta falta de reflexión crítica lo que Arendt descubrió en Eichmann y consideró que podía ayudar a entender no solo el nuevo tipo de criminal que encarnaba en cuanto a cooperador, activo de una política de asesinato masivo, sino también la colaboración en forma y grados diversos de una amplia masa de la población alemana en el mantenimiento del régimen nazi. Lo interesante del nuevo enfoque es que dibuja a un agente del mal que, lejos de reducirse a sectores minoritarios fuertemente ideologizados, se extiende a una amplia masa social desideologizada y anónima, que contribuyó activa o pasivamente a la implantación y sostenimiento del régimen nazi. Entre los que perdieron la capacidad de juicio distingue Arendt tres tipos: nihilistas, para los que no hay valores definitivos y se guían por el egoísmo; los dogmáticos, que se aferran a ideas; los ciudadanos normales, que asumen las costumbres del lugar que habitan acríticamente, fieles al significado originario de moral o ética. La costumbre, precisamente por serlo, es buena. Los tres han finiquitado el diálogo con la conciencia, que pasa a ser un extraño. Sin diálogo interior, el dogmático cambia fácilmente de dogma, el nihilista de conducta y muchos ciudadanos normales de valores. El ciudadano normal, que sigue sus buenas costumbres hasta un momento primero de perplejidad en el que el mundo parece caerse encima, puede aferrarse de nuevo a otros, si son los que realizan sus vecinos, los que le marca el Estado y los que le recomienda la propaganda a través de los periódicos, el cine o la radio. Quien tiene unos valores fuertemente inculcados, pero en absoluto pensados, puede sustituirlos tras un momento de crisis, y esto es lo que pasó en gran parte de la ciudadanía alemana. I shall know which means Estas reflexiones vienen a colación de la película Hannah Arendt, que retrata a la importante filósofa, especialmente durante 4 años de su vida, entre 1961 y 1964, que es el tiempo que le llevó a cubrir para el diario The New Yorker el juicio contra el criminal jerarca nazi Adolf Eichmann, secuestrado y encarcelado por el Estado de Israel, y escribir un controvertido libro titulado Informe sobre la banalidad del mal. La película está dirigida por Margaret von Trotta, que es realizadora, guionista y actriz del llamado Nuevo Cine Alemán, y protagonizada por Bárbara Sukhova, que realiza un excelente trabajo. Ambas mujeres, directora y actriz, llevaron también a la pantalla a otra importante autora, que fue Rosa Luxemburgo. Analizando un poco el trasfondo de la obra de Arendt, parece que la idea que subyace es que el que permanece fiel a unos valores preconcebidos de pensamiento ya ha dejado de pensar, y lo que hace es convertir la norma en algo rígido e inflexible, la que le dice lo que tiene que hacer en cada caso. Cuando al individuo se le da todo pensado, se acaba volviendo superfluo como persona y es intercambiable con cualquier otra. Y eso es lo que considera Arendt que ocurrió con Eichmann. La capacidad de pensar es buscar el sentido a las cosas. Para ello hay que ser capaz de distanciarse de la realidad, salirse del orden establecido. Salirse de ese orden, de cualquiera, supone un pensamiento verdaderamente subversivo. La conclusión del pensamiento no sería el conocimiento, sino el juicio, que será finalmente el juicio de valor. Pero ¿cómo llegar a ese juicio moral? Si el primer paso es el distanciamiento del mundo para contemplarlo desde lejos, después se debe producir un cierto diálogo de la persona consigo misma. Existe una interrogación sobre las cosas y sobre el mismo para luego desarrollar una mentalidad amplia. Más allá de que se esté totalmente de acuerdo o no con las teorías de Arendt, es una visión primordial para estimular a las personas de manera que piensen por sí mismas y no se dejen absorber por el pensamiento establecido. La integridad moral pasa, seguramente en primer lugar, por una lucha contra la indiferencia. Pues para aderezar musicalmente la historia de Hannah Arendt, de Eichmann y de la banalidad del mal, pues hemos escuchado en primer lugar una canción sefardí que se llama Durme Durme, una canción tradicional sefardí. Y luego, por el vínculo que todo esto tiene con el mal, hemos escuchado a Marilyn Manson, que quizás es quien más nos recuerda así de primeras al mal, ¿no? Y el tema No Reflection. Y acabamos de escuchar a la Edgar Broughton Band y una canción tipo gospel de 1970 que se llama Out Demons Out. Y hoy estamos un poco intentando tratar el mal y el crimen desde diversos puntos de vista, ¿no? ¿No? Un poco la banalidad del mal, de lo que hemos hablado hasta ahora. Darío, que ha visto la película. Sí, y ahora tú vas a hablar sobre el criminal así mal. Sobre el psicópata, el loco o el artista también, ¿no? Sobre los la faceta artística de los crímenes, ¿no? Que también tiene un cierto enganche, también nos atrae. El fuego y las explosiones, el derrumbe de los colosos de acero y cristal, el impacto certero de los dos aviones. Aún resulta, por ejemplo, difícil quitar de la mirada cada vez que se emiten en la tele, que ahora hace poco ha sido el aniversario y se han vuelto a emitir varias veces, las imágenes del atentado de las Torres Gemelas. El compositor Karlheinz Stockhausen dijo que lo que ocurrió allí fue la mayor obra de arte que jamás había existido. El filósofo Jean Baudrillard, que bien pronuncia el francés, opinaba que las Torres Gemelas fueron una performance absoluta y su destrucción también fue una performance absoluta. La intelectual Susan Sontag escribió que una fotografía que muestra algo terrible puede ser igualmente bella. Pero no hay que irse a sucesos tan señalados. A menudo cuesta apartar la mirada cuando nos cruzamos con un accidente en la carretera o vemos sangre, ¿no? Alguien en la calle, tirado, con la policía, ambulancias. La violencia, el crimen, el terror, en definitiva, ejercen también una extraña atracción estética. Es el arte como crimen y el crimen como arte que había escrito el anarquista Hacking Bay. Bohemios, nihilistas, artistas y poetas, cantantes e intelectuales quedaron fascinados a lo largo de la historia por las vidas de diferentes criminales y asesinos. El escritor André Breton, en el segundo manifiesto surrealista, escribía que el acto surrealista más simple consiste en salir a la calle con un revólver en cada mano y a ciegas disparar cuando se pueda contra la multitud. Este movimiento artístico ensalzó a los criminales de su época, como por ejemplo a las hermanas Papin, que en 1933 en Le Mans, Francia, asesinaron a la señora Lasselin y a su hija, en cuya casa trabajaban como sirvientas. Los cadáveres yacían en el suelo y sus cuerpos habían sido salvajemente mutilados, golpeados en las extremidades inferiores y los ojos arrancados de sus órbitas. En el piso de arriba, la policía encontró a Christine y a Lea Papin, hermanas, como decimos, abrazadas la una a la otra. Por ejemplo, Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir achacaron este caso al rencor de clases y culparon del crimen a los amos para los que ellas trabajaban y asesinaron. Los surrealistas publicaron fotos de las hermanas Papin en muchas revistas y también hicieron lo mismo con la esfinge de Germain Berton, el anarquista que mató al dirigente de la ultraderechista Action Française, Marius Plateau. This was an old boys called Myra fucking Hindley! This was on a club boat! Pictures in the papers of letters who sent to read it. The psycho who passed, the child who killed in a lady. Myra Hindley, could be your two. Myra Hindley. Yeah, she's after. Pictures in the papers, they're slipping under the horse. Stories about what happened on the horse. Myra Hindley, could be your two. Myra Hindley. She's after. Pictures in the papers of letters who sent to read out. The psycho who passed, the child who killed in a lady. Myra Hindley killed a baby or two. Myra Hindley. Escuchábamos el tema Myra Hindley de la banda de punk celta Coffin Nails. Myra Hindley, que fue un icono del punk, su imagen fue ampliamente utilizada por Sid Vicious y por otros grupos que rodeaban a los Sex Pistols. Y el artista Marcus Harvey expuso también en 1997 en una sala de la Royal Academy de Londres un gran retrato de Myra Hindley que ocupaba toda una pared, tamaño reservado para representar a grandes personajes de la historia. La imagen algo distorsionada se titulaba Myra y causó múltiples protestas. Incluso la propia asesina, Myra Hindley, de quien se llegó a decir que era la mujer más malvada de Gran Bretaña, desde prisión pidió respeto también para las víctimas. La obra clásica El asesinato, considerado como una de las bellas artes de 1827, el escritor y opiómano inglés Thomas de Quincey inventó una sociedad que estudiaba el asesinato desde un punto de vista estético, en la que el asesino deviene en una especie de artista performativo cuya obra se basa no en la creación, sino en la posesión y aniquilación del cuerpo del otro. Una de sus reflexiones, haciendo gala de un gran sarcasmo, llegaba a señalar que un asesinato no consumado debe ser evitado por todos los medios, pero una vez cometido debemos aproximarnos a él como una obra de arte, y textualmente señalaba: uno empieza por permitirse un asesinato, pronto no le dará importancia al robar, del robo pasará a la bebida y a la inobservancia del día del Señor, y acabará por faltar a la buena educación y por dejar las cosas para el día siguiente. En En España, pues también ha habido algún caso a lo largo de la historia de crimen que ha fascinado y ha llamado la atención de artistas y de la sociedad. El caso más, el ejemplo más claro es el crimen de la calle Fuencarral, en que el cadáver de la señora Luciana Borcino apareció ardiendo en una habitación cerrada de su casa. En la habitación contigua dormía narcotizada su nueva sirvienta, Higinia Balaguer, de 28 años. Fue un caso muy seguido y suscitó el tremendo interés de autores como Benito Pérez Galdós o Emilia Pardo Bazán. Explica María Jesús Ruiz, que junto a Luis Ramón Ruiz, ambos profesores de la Universidad de Cádiz, coordinan los congresos Arte y Crimen y la colección de libros de igual título. Se desarrollaron, según ellos, dos procesos paralelos, uno dentro de la sala del juzgado y otro en la prensa rosa y amarilla. Finalmente, Balaguer fue ejecutada y unas 20.000 personas asistieron entonces a su ejecución, entre ellos Pío Baroja. Pero volviendo a la figura de Mira Hindley y la relación de los crímenes con el arte, Chrissy Hynde, que fue pues, reconocida por su pertenencia a los Pretenders, mucho antes, cuando formaba parte del grupo de Moore's Murderers, los asesinos del páramo, decía en una de sus canciones que Mira Hindley no fue una asesina, no fue más que una mujer que estaba enamorada de un hombre. Todo lo que hizo fue por amor. También los Smiths de Morrissey se inspiraron en este caso para el tema que vamos a escuchar ahora, Sulphur Little Children. For a child cries, oh, find me Bueno, quien quiera indagar un poco más en esta relación entre arte y crimen y en realidad lo que quizá un poco subyace en el fondo de todo esto, que es la relación entre el mal criminal y violento con la lucha de clases un poco, ¿no? Y el sistema político en el que vivimos. Pues hay un libro muy recomendable que de la editorial La Ferguera de Servando Rocha, que se llama La facción caníbal, historia del vandalismo ilustrado, que cuenta pues muchas más historias sobre este tipo de actos violentos puros y duros, ¿no? Vandalismo ilustrado. Gran nombre. Y otra cosilla también. Antes Ruipe ha hablado del libro en el que del que hemos resumido estas teorías. Os doy el título completo por si os interesa, que se llama Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal. Estábamos preguntándonos mientras sonaban a los Smiths, ahora está de fondo Barón Rojo, las flores del mal. Nos estábamos preguntando, porque claro, siempre toda esta teoría de Hannah Arendt de la banalidad del mal, pues ella sí que la aplica, ¿no?, a regímenes totalitarios, ¿no? O sea, dice que, por ejemplo, un dictador sí es un criminal sádico, más o menos, ¿no? Pero la banalidad del mal la aplica al sistema totalitario. Y estábamos preguntándonos hasta qué punto. Bueno, no nos lo preguntábamos mucho, la verdad, la conclusión la teníamos más o menos clara, pero hasta qué punto la democracia en la que vivimos actualmente es un sistema totalitario que ejerce o que supone actividades que podrían encuadrarse en esta teoría de la banalidad del mal, ¿no? Sí, sin esas consecuencias no tan monstruosas, pero yo creo que se puede, ¿no?, que se puede llevar totalmente. Bueno, sí de monstruosa, ¿no? Que estabas diciendo tú lo de Lampedusa ahora, ¿no? El barco este. Sí, bueno, hay mil, ¿no?, mil casos, claro. De hecho, en lo de Lampedusa, por ejemplo, que es un caso de banalidad del mal, ¿no? Hay muchos pescadores que no han ido a socorrer porque en la ley italiana les pueden multar por recoger a inmigrantes en el mar. Entonces hay algunos que sí se han parado a reflexionar, ¿no? O sin mucho reflexionar, sí tenían claro que tenían que salvar las vidas de la gente que pudieran, y ha habido otros que antes de verse penalizados o castigados por el sistema con una multa, ¿no?, pues no han ido a ayudarles, ¿no? Pues sí, es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo muy, muy claro. Y hablábamos también del polaco este que pesaba 30 kilos y que ha muerto en un albergue un poco antes de que le dieran de comer, ¿no? Pues otro caso, ¿no?, de cómo el sistema extermina a quien no le interesa, ¿no? Y también hablando, ¿no?, de esta diferencia, ¿no?, entre un criminal, ¿no?, con un sentido, con un gusto por el asesinato, por el dolor, el placer, ¿no?, ajeno, y los crímenes cometidos sin ningún, ¿no?, sin, sin ninguna intencionalidad, ¿no? Digo, esa diferencia que hay. Tú has hablado de ese tipo de crímenes, ¿no? Con un trasfondo, con un... Y Hannah Arendt explicaba ese otro tipo de crímenes, ¿no? Así como que parecen más monstruosos, ¿no? Más horrendos por ese vacío, ¿no? En el que se sustenta. Claro, al final la historia es que es otro tipo de crímenes que a lo mejor nos fascinan más y que son motivo de o llaman la atención de artistas, pensadores, creadores, ¿no? Y les fascinan, pues tienen también que ver con la banalidad del mal y también, ¿no? Lo veíamos en ese caso como en realidad en muchos casos culpa al sistema, ¿no? La persona no... Las dos sirvientas esta semana no... Hay mucha gente que culpa al sistema de que maten, no las considera como asesinas, igual que hay mucha gente pues que considera que la destrucción de las Torres Gemelas es más allá de Bin Laden y Al-Qaeda y estas cosas, el culpable es el sistema, ¿no? Pues sí, ¿no? Y luego la violencia del sistema, ¿no? La violencia criminal, que no es solo asesinato, ¿no? Que ya... Si queremos proyectar esto cada cual en su día a día, pues que piense hasta qué punto, ¿no? El sistema fomenta violencia, ¿no? Pues que vas a... Si solo es bastante violento ya tratar con Telefónica, ¿no? O ya esté, o ir al banco, o ir a hacer un papel a la administración o lo que sea, suele ser violento, ¿no? Siempre te falta algo, siempre hay un problema, nunca puedes hacer nada, ¿no? Eso también es violencia. Sí, sí, una pequeñita, ¿no? Violencia. No es lo mismo, pero... Sí, es un monstruo, ¿no? El Estado es un monstruo con la boca abierta, ¿no? Así. Hay que destruirlo. De una pesadilla, sí. Y luego también, ¿no? También otra reflexión, pues, ¿no? Muchas veces justificamos la muerte de gente, ¿no? Así que... ¿Ya hasta qué punto, no? Se puede justificar la muerte de alguien. Sí, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, lo de las Torres Gemelas, ¿no? Claro, claro, en un momento dado, pues la gente había o habíamos personas que decíamos, bueno, pues que les den, pero es verdad que ahí había mucha gente que tampoco tenía culpa de nada, ¿no? Suele pasar, ¿no? Suele sí, pasar claro. En esas situaciones. Mm. Claro. Sí, de todas formas, por ejemplo, en el caso de Servando Rocha, de bibliografía bastante interesante, por ejemplo, tiene otro libro que habla de la Angry Brigade. Esta, bueno, tiene. Él ha analizado bastante a todo el tema de la contracultura y todo esto, pero también los grupos más violentos dentro de esto, ¿no? Bandas organizadas y etc. Y se fija mucho en aquellas que, por ejemplo, se han dedicado a atentar sin dañar a nadie, ¿no? Es que me he acordado bastante estos días también por otra historia que ha sido el artefacto este que ha aparecido en la basílica de que parece ser que se avisó, ¿no? El caso es que no ha pasado nada, pero están intentando decir que nadie avisó, que bueno, la violencia también tiene de un lado y de otro tiene grados, ¿no? Tiene extremos. Pues sí, ahí hay una reflexión, ¿no? Detrás de ese tipo de actos, ¿no? Digo, buscando hacer daño a quien. Bueno, no daños personales, daño material. Bueno, daño material a la iglesia, ¿no? Por ejemplo, en la Angry Brigade, que quizá algún día podamos hablar más ampliamente de ella, en cada atentado sin víctimas que hacían, ¿no? Con cada artefacto que colocaban, solían explicar a quién podrían haber dañado en concreto con esa acción en el comunicado que sacaban, pero nunca dañaban, ¿no? Uh-huh. En fin, reflexiones que yo no sé, que igual se quedan aquí en el aire, ¿no? Ya cada uno que... Bueno, a mí he pensado en hablar de esto porque me gustó la película, me gustó mucho la teoría y me pensé a compartirla, ¿no? Que podría abrir un poco de luz así, ¿no? Para entender pues comportamientos, ¿no? De nuestra sociedad. Pienso que se debería, en sociología, si es que es pobre sociología, debería de estudiarse a esta mujer. Y si Tira hubiera venido, que conoce muy bien su obra, pues no hubiera contado mucho mejor Bueno, teoría y otras cosillas más, ¿no? Bueno, y en económicas también, ¿no? Podían estudiar la, ¿no? La peña está así que lo, yo qué sé, o, ¿no? La gente está que luego especula así con los, con, no sé, con la, los alimentos, ¿no? Con el precio de las marcas, ¿no? Pues sí. Podía darse cuenta a lo mejor de ese trasfondo que decíamos, ¿no? De lo importante a lo mejor que es pararse a pensar en las acciones, ¿no? Para poder aplicarles un valor moral. Pues sí, ¿no? No sabemos si tendrá esa capacidad, si la tendremos, si... No sabemos, no sabemos. Bueno, que quedaros con las ideas que hemos sacado aquí, ¿no? Esperemos que os hayan gustado y que lo hayáis disfrutado. Que olvidad nuestros comentarios, que son solo para rellenar. Y que nada, yo me alegro mucho de estar aquí de nuevo y... Hoy hemos estrenado horario de grabación infantil, pero no tenemos, no hay, todos somos mayores de edad, vamos. Incluso la leña, ¿no? Es mayor de edad. Incluso la leña es mayor de edad. Nada, muchos, muchos besos a todo el mundo. Pues nos despedimos con un tema de los Deviants, también pues ya a colación de ese supuesto monstruo que era H-Man, ¿no? Que seguro que conocéis la canción, que se llama Billy the Monster. Y los Deviants, pues que también fueron un grupo que tuvo gran influencia en Inglaterra en el paso del mundo así hippie de los 60, más pacifista y todo esto, a la llegada posterior del punk, ¿no? Y en todo el movimiento que hubo alrededor, pues de también violentarse un poco más. Así que con los Deviants nos vamos. Watch out, Billy, as you walk around. Billy, the dots get. laugh.